Muy bien, seguimos en Todos en Cuero. Tenemos comunicación telefónica y ya estamos conectados con el canciller Héctor Timmermans desde los Estados Unidos. Canciller, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muy bien. Canciller, hoy el jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo que está en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos de acuerdo a cómo responda el país del norte, los pedidos que hace Argentina sobre el paradero de Jaime Stiuso. ¿Es así? Bueno, evidentemente uno tiene que evaluar las acciones de la contraparte en toda relación. Y a nosotros nos parece que en un tema tan sensible y tan importante para la Argentina y para el mundo como fue el atentado terrorista contra la AMIA, si nosotros necesitamos la cooperación de Estados Unidos para ubicar a una persona que puede tener información, que seguramente tiene información relevante sobre ese caso, y que aparte está obligado por la ley argentina a presentarse, nos parece que Estados Unidos debería cooperar, y si no coopera es porque ellos mismos están planteando un cambio en la relación bilateral. Por otra parte, ¿cuál sería el interés? Lo que hay que preguntarse es cuál sería el interés de Estados Unidos de proteger a un personaje como Stiuso, ¿no? O sea, ¿cuál sería la relación que tiene Stiuso con el gobierno de Estados Unidos? Ajá. ¿Usted entiende que lo están protegiendo? Bueno, yo entiendo que si es como nosotros creemos, él está viviendo ahí, no sabemos en carácter de qué está. Ya que como turista las visas vencen cada 90 días, ¿no? O sea, no las visas, sino cada 90 días hay que salir del país, aunque se puede extender por otros 90 días, pero eso ya estaría vencido. Nos gustaría también que se nos aclare en carácter de qué está, en carácter de qué situación migratoria está el señor Stiuso. Me parece que esa cooperación en un tema tan sensible como la AMIA nos llama la atención de que un país como Estados Unidos, que tanto habla de la lucha contra el terrorismo, no coopere con la Argentina en este caso. Ahora, entiendo que al gobierno le cayeron mal las declaraciones de un vocero oficioso del gobierno norteamericano, señalando que ellos no tenían previsto dar una respuesta sobre el paradero de Stiuso. Bueno, nos llama, sí, no, fue... Fue, de, como dijimos ayer, ¿no? Nos causó un desagrado la respuesta. Primero porque fue una respuesta oficiosa de alguien anónimo. Cuando nosotros hicimos una presentación, lo conversé personalmente yo, como canciller argentino, con el embajador norteamericano en la Argentina. Después la embajadora argentina se presentó al Departamento de Estado, explicó las causas, los motivos, dejó dos cartas escritas para las autoridades norteamericanas. Nunca hemos tenido una respuesta. Que una persona oficiosa a través de un correo electrónico conteste de esa manera, me parece que es, es desagradable realmente. No sé, entiendo que hubo ocho... Ocho exhortos emitidos por la autoridad judicial, que por supuesto no están cumplimentados todavía, ¿no? Canciller, acá tenemos una información que dice que el fiscal Marijuán este miércoles pidió que se desestime la presentación del gobierno para pedir a Interpol la ubicación de dónde está Stiuso. ¿Esto qué quiere decir? No sé, habría que preguntárselo al ministro, al Ministerio Público que se ocupa de los fiscales, ¿no es cierto?, el tema de los fiscales. Me parece que otra vez volvemos a que hay gente en la Argentina que pone trabas para la investigación de la causa. Sí, Acá se está aclarando, me parece que con lo que dijo la presidenta en las Naciones Unidas se ha abierto un dique que ya no puede contener esta causa, ¿no es cierto? O sea, acá cada uno ya demuestra qué es lo que es, quién coopera en la... quién quiere que se averigüe cómo fue el atentado a la AMIA y quién no quiere. Lo que yo quiero saber es, porque no desconozco cómo es el... ¿por qué se mete, por qué está marihuana en el medio del pedido a Interpol por el paradero de este uso? ¿De oficio? No, ¿Porque se le ocurrió? Yo tampoco, le iba a decir, yo no soy abogado. Yo lo que creo es que, yo no soy abogado, le podría contestar Barragán eso. En el sentido, somos dos personas que no conocemos el tema a fondo. Sí. Lo que sí le puedo decir es que me llama la atención que a un fiscal le moleste que Interpol, como ya lo hizo aparte, emita una solicitud de información, porque tampoco estamos pidiendo el arresto ni nada, estamos pidiendo una información para ubicar a una persona. Ajá. No es... no me parece... Y aparte que lo haga tan rápido, no un fiscal... Yo realmente creo que finalmente que estamos en un momento del cual los que quieren que se resuelva el caso AMIA, como es el gobierno argentino, y los que no quieren que se resuelva la causa AMIA, finalmente estamos mostrándonos quiénes estamos de cada lado. Claro. Canciller, ¿usted está convencido? Sí, de... lo bueno sería saber solamente por qué no quieren que se resuelva la causa AMIA. ¿Qué hay detrás de la causa AMIA que no quieren que se sepa? Ajá. Por lo pronto, digo, ¿usted está convencido de que Stiuso está vinculado a la muerte de Nisman? Yo estoy convencido de que él tiene que tener muchos temas para aclarar por su relación con Nisman, entre otras cosas porque era el que le proveía la información sobre la causa, también porque durante años se intercambiaron notas diciendo sobre el tema de la información y nunca se cumplimentaron esos pedidos, siempre se postergaban, ¿no? O sea, ¿por qué se postergaban esos pedidos? ¿Por qué ambos estaban de acuerdo en que Nisman pedía la información y el señor Stiuso decía que la estaban preparando y nunca en varios años la entregaba? Pero sin embargo el intercambio de cartas quedaba establecido como que Nisman cumplía con su función de pedir la información y Stiuso contestaba de que la estaban preparando y que cuando la tenga se la iba a dar, y eso año tras año la misma situación. ¿Usted está convencido también de que está protegido Stiuso por sus contactos del servicio secreto norteamericano, no? Alguien lo está protegiendo, no es el gobierno argentino. Timerman, ahora usted está en los Estados Unidos, ¿está ahí para tramitar algún tipo de oficio, alguna cosa? No, yo estoy en las Naciones Unidas. Está en las Naciones Unidas, pero bueno, está por ahí. Bueno, sí, son las Naciones Unidas. Pero cuando sale a la vereda... Cuando cruzo a la vereda estoy en Estados Unidos, digamos. Entonces, no, digo, por ahí alguien le puede dar una mano, ¿dónde está Stiuso? Está difícil, Está difícil, sí. También hay que tener medios para vivir como vive Stiuso, ¿no? En el sentido de no tener un paradero fijo, no sé qué está, de qué vive Stiuso. Claro. ¿De qué vive Stiuso? O sea, Estados Unidos no es una ciudad barata, no es un país barato. ¿De qué vive? ¿Quién lo mantiene? ¿De dónde saca los fondos? ¿Quién lo protege? Uno sospecha que usted lo intuye. Yo lo intuyo y usted también, Alperín. Y no, amigos, tendrá amigos. Tendrá amigos. Bueno, justamente es lo que estoy diciendo. Claro. Que hay amigos en Estados Unidos que lo están protegiendo, es evidente eso. Y que están retaseando la información. ¿El gobierno tiene datos certeros sobre la presencia de Stiuso en Estados Unidos desde alguna fecha particular? Nosotros, la Agencia Federal de la AFI, o sea, es la que nos ha informado de que tiene información de que Stiuso está en Estados Unidos. Para Estados Unidos no niega que está en Estados Unidos. Ajá. Ahora, cuando uno dice Stiuso es agente de la CIA, ¿se puede, digamos, tener una certeza sobre esto o alguna cosa oficial? No. Obviamente no tengo una certeza. No tengo una certeza. No, si pedimos la lista de los agentes de la CIA. ¿Quién puede ser agente de la CIA? Vaya a saber, Barragán, quién puede ser agente de la CIA y quién no. ¿Cómo vamos a saberlo? Claro. Nos llevamos cada sorpresa después con la historia. Es verdad. Canciller, ¿usted considera que a partir de la... Barragán, si algún día lo acusan a ustedes... ¿De gente de la CIA? A mí... Sí. Te pueden acusar de cualquier cosa, sí. A esta altura sí. Canciller, digamos, ¿usted cree que a partir de Amia la comunidad judía de la Argentina quedó definitivamente separada, dividida, fragmentada en dos? Sí, eso, no tengo ninguna duda de que está fragmentada. También es cierto de que, por ejemplo, a mí hay algo que me llama la atención. Hay un juicio por encubrimiento en este momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Que tal vez podamos entender el atentado completo a través de este juicio de encubrimiento. La AMIA y la DAIA no acusan a Beraja, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, la AMIA y la DAIA han rehusado en la querella de acusar a Beraja por el encubrimiento. El juez Galeano dice, si Beraja no es acusado, porque yo soy acusado. ¿No es cierto? Si estamos acusados, supuestamente estamos acusados. ¿Por qué la AMIA y la DAIA me acusa a mí, no acusa a Beraja? Uh-huh. Con lo cual hay algo raro. ¿Por qué no se acusa? ¿Por qué la AMIA y la DAIA no acusan a Beraja? Uh-huh. ¿Alguien sabe? ¿Alguien fue y les preguntó por qué no lo acusan? Lo acusan todas las demás querellas menos ellos. Sí, sí. Ahí hay una situación media extraña que a muchos en la comunidad nos llama la atención. Uh-huh. Nunca encontramos una respuesta a eso. Bueno, de hecho ya surgieron sectores de la comunidad judía que no se sienten identificados por DAIA ni AMIA, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay nuevas agrupaciones que se están formando. Uh-huh. Pero lo importante es ver eso. ¿Por qué, por ejemplo, AMIA y DAIA durante años nunca reclamaron que se haga el juicio por encubrimiento? Uh-huh. Sí. Timerman, nunca. Le vuelvo al tema de ahora lo que lo llaman acá al embajador, ¿cómo se llama? Mamet, acá al edificio. No, a Mamet. Lo llaman acá a la Cancillería para preguntarle. Yo no sé nada de diplomacia, pero digamos, el hombre tiene que... Uno como embajador... Tiene que concurrir, está obligado. Está obligado a concurrir. Ya concurrió, fue esta mañana. Ajá, y está obligado... Y el tema de la colaboración, ¿se sabe qué dijo? Bueno, a lo mejor no me lo puede decir a mí, pero uno también está... No, no se lo voy a decir. No me lo va a decir. No se lo voy a decir, pero sí recibió nuestra opinión sobre el caso y bueno, la va a elevar a sus autoridades. Y digamos, si yo como embajador, usted viene y me pregunta, ¿usted lo están guardando a Chius? Y yo le digo, yo no le voy a decir nada, ¿eso lo toma como... No, lo que en general un embajador dice es, voy a trasladar su inquietud a mis... a las autoridades y solamente voy a esperar una respuesta. Ajá, a mí me saldría mal eso. Ajá. Sí. Menos mal que yo le diría, no le pienso decir. Canciller, ¿usted cree que esta reticencia de parte del gobierno norteamericano tiene que ver con que está concluyendo el gobierno de Cristina Fernández? Y que yo creo que tiene que ver con que hemos tocado un punto álgido en la historia de la AMIA. ¿Qué tiene que ver con la participación de Estados Unidos? No, que tiene que ver con que hemos llegado a un punto álgido del tema, ¿no? El juicio de encubrimiento, la salida de este uso de lo que era la CIDE, digamos, la ex-CIDE, las acusaciones contra él, la falsedad de las acusaciones que Nisman hizo contra la presidenta y contra mi persona. La falta de pruebas, o sea, estamos llegando a la conclusión de que había ciertos sectores de que trabajaban no para aclarar el caso, sino para oscurecerlo o para utilizarlo con fines geopolíticos. Timerman, acá mi compañero Gerardo de Lisi le quiere hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, canciller. Le quería preguntar por la actitud, si usted ve alguna diferencia, digamos, entre la actitud del gobierno propiamente de los Estados Unidos y algún otro sector de poder de Estados Unidos, porque todos supimos lo que pasó con la visita del primer ministro israelí ahí a Estados Unidos, que en contra de Obama y de su acuerdo con Irán, digamos, ¿usted nota algún resquebrajamiento, digamos, entre dos facciones del poder en Estados Unidos o están todos abroquelados, digamos? ¿Un resquebrajamiento en qué sentido? Digo, si hay algún sector de Estados Unidos que es el que por ahí está más reticente con todo respecto a este tema AMIA e Irán, digamos, a brindar información. Bueno, acá hay un sector. sector, acá hay un sector muy grande de la política, o sea, de la sociedad, pero sí, bueno, de los sectores políticos, que no quieren que Estados Unidos haga un acuerdo nuclear con Irán, obviamente, son los mismos que han atacado a la Argentina, son los mismos que reciben fondos de los fondos buitres, digamos. Es todo un sector de la derecha norteamericana que es muy claro y muy abierto en su oposición a cualquier diálogo con Irán. Por otro lado, está el presidente Obama, que ha llevado adelante con éxito, y yo creo que con muy meritorio, o sea, esta solución que ha logrado con el gobierno iraní, y a todos los que participaron merecen ser felicitados y apoyados, ¿no es cierto?, en esto, porque le ha dado al mundo una solución a un problema bastante peligroso, digamos, como era el tema nuclear. Ahora bien, tampoco puede ser que estos países tengan el derecho de hacer un acuerdo nuclear con Irán y la Argentina no tenga la posibilidad de hacer un acuerdo de cooperación judicial para resolver un caso de terrorismo internacional. Claro. Timerman, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, le mandamos saludos a todos por ahí en la ONU, a todos los países. A todos. Si puede. 193. Voy a tratar de verlo. Bueno, salude un par. Si no me alcanza, ¿tiene algún preferido usted? No. A los uruguayos, ya que está. A los uruguayos ya los saludé. No, a uno que quede más lejos. A los uruguayos los saludamos fácil, que están acá. No, digo porque hoy estuve con el canciller uruguayo. Ah, bueno. Mándele saludo al que tenga más a mano. Canciller, bueno, okay. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Hablábamos con el canciller Héctor Timerman, sobre todas estas cosas que son muy serias, aunque también tenemos ganas de reírnos un poco. Ya venimos. Todos en cuero.